explicaciones, ya que bueno, a la profe le dieron 2 horas nada más semanales de clase para sociología y ella daba 4 horas el año pasado y los años anteriores. Así que está pidiendo 2 horas más o 1 hora más por lo menos. En caso de que sea 1 hora más, va a necesitar que sea 2 horas juntas en un solo día. Si te da 3 horas más, va a ser 2 veces a semana la clase. Nos pidió si alguien puede dictar los horarios completos de ustedes para que ella vea más o menos en qué horario acomodar la segunda clase de la materia. Y si alguno tiene algún trabajo, algo que le pida para tenerlo en cuenta y no se le superponga con el trabajo, que nos amplió. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, tenemos la mañana y a veces en la tarde cuando nos... Por ejemplo, hoy tenemos solo esta materia y solo estas 2 horas. Claro. Entonces, por ejemplo, todo. ¿Y a la mayoría les queda cómodo a la siesta tener clase? ¿Sí? No, hagamos una cosa. Van a comenzar una hojita de asistencia y al lado, ya que estamos, pongan en qué condición están. Regular o libre. Regular o libre, ¿sí? O sea, si no tienen todas las materias que son correlativas con los sociólogos, con teorías, ¿no? ¿Teorías necesitan más? Sí. No. ¿No? Si a alguno le falta, tengan en cuenta que tienen hasta... Claro, los que estén regulares en la cátedra pueden cursarla normalmente, con excepción de cuando rendir el final, tienen que rendir teorías para poder rendir sociología. En el caso de los libres, el problema, ya que la profe permite el cursado de sociología hasta mitad de año. Los que estén libres en teorías tienen permitido cursar sociología hasta mitad de este año y aprobar el final de teorías hasta mitad de año. Caso contrario, no van a poder seguir cursando la materia con algunos beneficios, digamos, con que los profes tengan en cuenta los trabajos prácticos y la asistencia. Van a poder estar viniendo, pero en condición de oyentes, nada más. Así que los que estén libres en teoría, no sé si hay alguien acá libre. Vos, en esta mitad de año, para poder... O regular, pero... Ah, no, la pueden rendir. No, regular pueden cursar normalmente. Para, si quiero saber una cosa. Sí, no, yo quería averiguar si, por ejemplo, yo no rendí talla en su redacción. ¿Está regular? Sí. ¿Te inscribiste en el CIU? Sí. ¿Te pudiste inscribir en sociología? Entonces está regular. Claro. Entonces no tenés problema para cursarla. Sí, cuando quieras rendir el final te vas a tener que sacar los perfiles. Sí. Si regularizás sociología recién... ¿Empiezo yo? No, sí, ya empiezo para... ¿Acá empieza la asistencia? Esperen un poco, de acuerdo, si tienen... Sí, va a dar una pregunta. ¿La asistencia? Claro, es la asistencia. Es lo mismo, es lo mismo. Nombre, condición y si quieren... ¿Es el programa? No, sí, es el programa. El programa y la bibliografía va a estar disponible la semana que viene. La asistencia va a estar la medida que va a estar comenzando con una unidad nueva porque ya va actualizando el material para usar. Algunas cosas sí, otras cosas las van modificando, va sacando o va poniendo. Bueno, otra novedad para este año, que bueno, la profe empezó a trabajar el año pasado, es el aula virtual. No sé si ya habían escuchado algo. Los chicos que cursaron el año pasado comienzan a trabajar con el aula virtual de sociología, pero recién en el segundo cuatrimestre, fue el caso de Bianca. Es otro espacio donde la profe sube textos, aparte de la bibliografía oficial digamos, de la cátedra, sube otros textos. Sobre entrevistas a autores y otro tipo de debates. Exacto, y es otra forma de evaluar que tiene ella. Muchas veces, luego de dictar un tema, ella propone un debate y cada uno tiene como condición, por ejemplo, participar o opinar 2 veces en ese debate y es una condición de evaluación para el trabajo. Entonces, esa aula virtual va a empezar a funcionar ahora, todo el año ya con ustedes, por lo cual se está incorporando material de del primer cuatrimestre, de las 3 primeras unidades. Y bueno, cualquiera de ustedes, una vez que tenga el programa, se le ocurra algo para sumar al aula virtual, algún tema musical, algún video, algo que se asemeje con la cátedra. O si se les van a ocurrir cosas a medida que vayan viendo los temas, pueden sugerirlo al profe o a nosotros. Pero pueden hacer ese aporte para que compartamos entre todos más bibliografía y más material. Bueno, también el tema de su usuario y contraseña para ingresar y matricularse en el curso aquí en esta aula virtual. La profe se lo va a proveer la semana que viene recién, que te va a dar un nombre. Creo que creo que usted. No, nombre de usuario. Usuario ya está la contraseña para que ingresen y se puedan entrar. Si ya tienen una cuenta porque le usaron en otra cartera, digamos. Creo que no sé si era en informática. En informática, bueno, pueden usar la misma cuenta. Traten de que sea un nombre normal, no. Claro. Que sea una gatita mimosa, 1, 2, 3. Su nombre y su apellido. Perfecto. Bueno, coméntanos un poco más del programa. En la unidad 1 se ve puntualmente lo que es Bugen. No sé si alguno lo estudió en la secundaria o lo escuchó nombrar. Una de sus obras más famosas es el tema del suicidio. Es uno de los autores, que es el autor más fuerte que se ve en la primera unidad, donde se trabaja el paradigma positivo y los conceptos básicos acerca de lo que es la sociología, como para empezar con una idea de lo que es el concepto. Luego tenemos el paradigma materialista histórico, que es la segunda unidad donde se ve a Marx, que supongo que lo vieron el año pasado en política, creo. Sí. Bueno, y se ve también un poco lo que es la escuela de Frankfurt, que en teoría en primer año vieron también un poco la escuela de Frankfurt. Y en la tercera unidad es el paradigma interpretativo, donde se ve a Weber y, bueno, la acción social, y hay una introducción a lo que es la microsociología, que eso después da paso a la cuarta unidad, que se ve ya en el segundo cuatrimestre. Las tres primeras unidades del primer cuatrimestre de la cátedra y las tres unidades que entran para el primer parcial. El tema de fechas, de parciales y prácticas y demás, eso ya lo establece la profe. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Alguno tiene alguna sugerencia o algún problema que le gusta, se lo digan, así que lo comunicamos a la profe, así ella va viendo el tema de acomodar el segundo horario para el segundo día, digamos, de clase de mate. ¿En la listita están poniendo también los que trabajan en qué horarios? Claro, pongan las condiciones. No, claro, cosa que para cuando esté la modificación del horario, no están poniendo. Porque a la profe le resulta más fácil el segundo horario. Este le queda bien de ahí también, que sea a la siesta o a la mañana. Porque bueno, él fue mamá hace poco tiempo y necesita estar mejor posible en la universidad. Y bueno, en esos horarios también viene a dar clases en primer año, así que le quedaría mucho más cómodo ocuparse para temprano. Por eso, si la mayoría puede a la siesta o a la mañana, sería. Hola. Chicos, la condición de regularidad en sociología se logra, creo que con el 80% o el 65%. ¿No hay profesor? No, no sabemos. Eso estábamos hablando. Eso estábamos hablando. Hace 2 años el profesor era una especie de profesión más directa, pero bueno, la regularidad consta de los 2 parciales aprobados y un trabajo final que es igual de válido que un parcial. O sea que si ustedes reprueban este trabajo final, quedan libres. Tienen una instancia de corrección, así que no haga. Es como el. En teoría, ¿sí? O sea, es la misma condición de regularidad. No sabemos si está este coloquio que venía haciendo la profe hace 2 años. Pero en el caso de que lo hubiera, es los 2 parciales con 7 o más, y lo mismo para el trabajo final. Lo que les iba a comentar es que el año pasado comenzó a trabajar a programa abierto el coloquio. Antes era con la unidad 7, nada más la materia. Se elegía un autor, ustedes elegían un tema y lo fundamentaban desde ese autor que elegían de la unidad 7. El año pasado abrió el programa a toda la cátedra para que elijan cualquier autor visto en todo el año. O autores, exacto. Pueden elegir más de uno y bueno, el trabajo tiene una estructura, una extensión que se debe respetar, también es condición para aprobarlo. Y no sé si este año hará de esa misma forma, programa abierto solo unidad 7, pero una vez aprobado los parciales con más de 7 e incluso el trabajo final, da una especie de promoción que es venir al final y defender el coloquio, el ensayo, nada más, sin rendir toda la materia. Infiriendo de que para aprobar y regularizar con más de 7 la materia conocen todo el tempismo. Así que eso no quita que en el final la profesora pueda preguntarle cualquier otra cosa. Pero puntualmente, cuando les da el coloquio, vienen y defienden su ensayo, nada más. Así que si este año la profe sigue con esa estructura, creo que sería bueno que aprovechen todos el tema de de llevar al día la materia y tratar de llegar a esa promoción semidirecta, porque es una materia larga, pesada y con mucho material teórico, así que sería muy bueno llegar a fin de año y poder ir y aprobar dependiendo de su trabajo final. Pero es lindo. No se asuste. Así que bueno, el material lo van a tener disponible la semana que viene. Nos reunimos de nuevo el martes a las 17 horas acá en esta aula. Y bueno, ya la profe va a venir con modificaciones de horarios. Y bueno, si tienen alguna inquietud con el tema de trabajo o no poder cursar, lo arreglan con ella ya puntualmente. Igual si en la hoja estuvieron anotando, nosotros les vamos a informar para que ella ya vaya viendo más o menos. Bueno, nada más por hoy. ¿Me permite ver el programa? Sí. ¿Ustedes en qué año le hicieron a la materia? El año pasado. ¿El año pasado? ¿Y qué nos pueden decir o contar como para que no, bueno, no sea más fácil, digamos? Más fácil. Asistir a clases. ¿Y lo que es bibliografía, esas cosas? Y bueno, la bibliografía es de lectura obligatoria para cada práctico. ¿Sí? Sí, no hay problema. Bueno, la bibliografía es de lectura obligatoria para los prácticos puntualmente y... Bueno, los prácticos la mayoría son grupales, la mayoría. Y bueno, para los parciales es básicamente análisis. ¿Cómo evalúa ella? Claro. Es análisis. Hay conceptos claves que hay que manejarlos, pero la mayoría es análisis. ¿Están los programas de esos? Todavía no. Todavía no. Ella me lo mando por medio. El cuento de los trabajos prácticos se nota cuando no leen la biblioteca. Y lo digo como alguien que lo cursó el año pasado y vio cómo pasaban dos o tres veces las correcciones de mis compañeros. No se tienten a no leer la bibliografía y sacar información. Pueden buscar información extra siempre, obviamente. La profe no está en contra de eso para nada. Pueden aportar muchas cosas. Pero lean la bibliografía básica porque por algo está. El copio y pego también se nota y muchos trabajos fueron rechazados, sí, por eso también. La profe no sé si tiene Wikipedia en la cabeza, pero se da cuenta. Pero se da cuenta al toque. Tal cual. Así que con eso también tengan mucho ojo, porque muchos trabajos fueron rechazados por eso. Y tienen una instancia nada más de recuperación. Lo presentan, no se lo aprueba, tienen la posibilidad de rehacerlo, y si no lo aprueban ya es un trabajo reprobado. Y a fin de año tienen que llegar con el 80% aprobado, así que tengan en cuenta eso también como otra condición para regularizar. Y ojo con las faltas. Si... Traten de guardarse las faltas para cuando se enfermen, para cuando... Y si tienen algún caso especial por el que no puedan venir, háblenlo con la profe, ella es muy accesible, la conocen ya. Pero siempre comuníquenle, porque si faltan y vuelven a la semana con la excusa, ya no tiene sentido tampoco. Así que siempre hablen con ella, si tienen algún problema con nosotras mismas, no hay problema. Pero cuando tengan algún inconveniente, háblenlo, porque la profe si no tiene consideración después. Y es incluso también un punto más a favor de ustedes en el tema del concepto. La profe valora mucho el concepto y se basa en la asistencia, en la participación a las clases y en su desempeño. Así que mi sugerencia, como ex alumna de la materia también, es que, bueno, que cursen, porque es una materia larga y un tanto compleja a comparación de teorías. Así que cúrsenla y, como dijo Bianca, también es una materia muy interesante y muy linda, una de las más importantes del segundo año. Así que aprovechen, si pueden cursar normalmente, cursen y bueno, y lean, como dijo también, la bibliografía, vayan al día con eso porque es muy importante para los prácticos y luego para los parciales y al final también. Sí, sí. Bueno. Total, el resto ya va. Bueno. Ahí no está la bibliografía, ¿no? No, no están las condiciones de evaluación. En la próxima semana seguro ya va. Sí, eso me dice.